Bueno, hola, buenas noches, bienvenidos al programa número 130 de radios de Rutas Enemigas, perdón, en el 107.3 de la FM, en ondapolígono.org, como es habitual, todos los miércoles de 9 a 10 y media. Hoy estamos grabando, este programa es en diferido, se graba el día 18 de enero, domingo lluvioso, un poco ceniciento, podríamos decir, para algunas más que otros, por cierto. Y aquí tenemos a un grupo que podríamos decir ya que es, bueno, es de la casa. Estuvo en nuestra fiesta de segundo aniversario con Tropicalia Negra tocando. Se trata de Rau Pau y una de sus componentes pues es colaborador habitual en el programa. Aquí de izquierda a derecha, según las estoy viendo de frente, pues tenemos a Alba, bajo y coros. Buenas. ¿Qué tal? Waku, guitarra y voz. Hola. Y Paloma, batería y desecho humano. Son los restos de Paloma. Los restos de Paloma que viene de ver a Dead Moon de ayer y de pasárselo. Parece ser que bastante bien, ¿no? Sí, muy bien, aquí estoy, dándolo todo. Bueno, escuchábamos el primer tema de vuestra reciente maqueta. ¿Son 9 canciones? Sí, 9. Sí. 9 canciones, bastante fresquitas. Lleva poco tiempo por ahí rulando. ¿Cuánto? ¿Un par de meses o así? Sí, un ¿no? mes, tal vez. ¿Un mes? No, en diciembre lo subí yo. Sí. Pues mira. Justo. Más fresco de lo Perdido. Todavía. Grabado lleva un poquito más, pero hasta que nos hicimos con el Bandcamp. Yeah. Somos un grupo muy lento en realidad, para todo. Sois un grupo analógico. ¿Y qué ha cambiado desde aquel concierto de aniversario de Rutas Enemigas en el Times, aquí en el Polígono? Fue en mayo del año pasado, más o menos. Sí. Hasta ahora, en Rau Pau. Bueno, ya no se nos caen tanto los cacharros. Sí, yo he cambiado de baquetas. O sea, que anoche las partí y sí, tuve que cambiar de baquetas. Fue accidentada esa noche. Sí. Hombre, sangrienta. Pues, yo creo que cambia todo en realidad, porque no hay concierto en el que no me diga alguien: ah, joder, yo os vi no sé cuándo, ¿cómo habéis mejorado? Es como la frase que más usa la gente. Sí, hemos mejorado según el público, pero... No sé, eso dicen. Sí, yo la última vez que os vi en comparación con las... Yo os he visto 3 veces. El cambio ha sido bastante grande. Vamos. Es que empezamos sin tener ni idea. Paloma no sabía nada de la batería. Nosotras apenas habíamos cogido nuestros instrumentos y bueno, yo qué sé. Pero ya va cogiendo color el asunto. Pero mira, una cosa. Hablando con alguien, decía, pues yo prefiero que no evolucionen. O sea, que sean tan... amateurs, por así decirlo, o primerizas, sí. No sé. Profesionales nunca vamos a ser, o sea que no. Tenemos un tope, supongo. Sí, sí. Esto es como el inglés, llega un momento que has aprendido ya 50 palabras y yo por lo menos no aprendo más. Entonces, mucho que estudie, no. Sí, para eso habría que practicar todos los días, claro. Y tal. Y no es el caso. Bueno, ya se verá. Aparte de escuchar canciones de Rau Pau y hablar de vuestras cosas, pues nos habéis traído unos temas, ¿no? Sí. Y vamos a empezar la ronda. Y empezamos por ti, Alba. Pues venga, para empezar, creo que voy a empezar con Último Resorte, que me traía una canción que... ¿Es eso, no? El otro día. Ese es, ya lo vi y dije, joder, macho, me ha quitado la idea. Bueno, pero es que la canción esta, cuando la escuché me hizo mucha gracia porque me recordó mucho a una nuestra, que se llama Fanta, y bueno, que es una versión, ¿sabes? Uh-huh. Pero... Pero no es una versión de esta. Es una versión, no, claro, es una versión de Iggy Pop. Uh-huh. Pero vamos, que los primeros acordes y tal, como que me recuerdo un montón. Y la canción me mola y tal, es cortita, así que para empezar, empezamos bien. Último Resorte, Me Excitas. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mam último resorte, una más. El otro día puse yo la versión más, más dura de ellos. Esta es más tirando hacia un pop. Sí. No sé, a lo mejor alguien me quiere pegar por esto que voy a decir yo, pero a mí me parece muy popera esta canción. Hablando ¿en serio? De... Sí, sí. No sé. Tiene tanto un... como popera. Es catchy. Pero... Tiene un poquito, tiene un toque así. No sé. Bueno, vamos a poner otra canción, que esta se nos ha quedado corta. Se ha quedado corta, ¿no? Y ahora te toca a ti, guapo. Vale, pues yo quería poner una canción de la URSS, que es un grupo actual de punk de Granada. Empezaron a lo mejor hace unos años, 2010 a lo mejor. Y nada, yo... la canción se llama Europa y fue la primera canción de punk actual que escuché y me inspiró un montón. Y nada, quería que la gente lo escuchase también. Vamos con ella. Estaban la URSS, uno de los, como bien decía Waku, de los más, de los grupos más destacados ahora mismo del punk estatal. ¿Y algo que añadir a ello, Waku? Pues nada, no, simplemente estaba comentando que para mí escuchar esta canción fue un antes y un después de decir, hostia, que hay punk que mola. Porque yo antes lo tenía un poco estigmatizado, rollo, bueno, punk así como calimochero, de pueblo, nunca me había llamado así la atención. Y fue escuchar esto y digo, hostia, es que hay grupos actuales que suenan y me inspiran igual que bandas de los 80, de los 70 y nada. Pues eso, ahí están, la URSS. Os... Uy, perdón. Os... Os sentís cercanas a... Bueno, no sé cómo expresar. A lo mejor es demasiado... Bueno, tendréis que decirlo vosotras. ¿Os sentís cercanas a ese a esa línea renovadora del nuevo punk que existe actualmente en España? A lo mejor es un poco pretencioso. Sí, sí, yo voy a decir que sí. Igual ellos no, pero no nos consideran. Yo no, no sé. Tampoco me lo había planteado. No sé, hacemos... Yo creo que no tan renovadora. No sé. A ver, si simplemente somos un grupo de punk, eso pensamos nosotras. Y somos actuales, pues ya está, la fórmula está hecha, ¿no? No, no hay que comerse mucho la oveja, ¿no? Yo soy una amiga. Es que me estaba riendo. Es un poco rara, ¿eh? Porque qué paloma está ahí, la pobre. Dentro de poco va a empezar a babear. Tengo hoy una neurona, solo te planteas unas preguntas para un domingo. Y eso que vengo sin guión, como te he dicho. No sé. Muy complicado para mí. Bueno, vamos a simplificar. Yo qué sé, por ejemplo, la URSS tiene unas tendencias muy claras de dónde viene y unas TNT, pero vamos, muy clara, clarísima. ¿Vosotras tenéis así algo tan marcado como ellos en vuestra música? ¿O qué? No sé si conscientemente o inconscientemente o que os hayan dicho. Yo creo que no. Hay muchas influencias, pero bueno, de punk casi nacional, en realidad no, porque como empezamos cantando en inglés, sí. Pues en todo caso sería a lo mejor de punk más 77, inglés o algo así, ¿no? Más... Hombre, eso sí que lo ha dicho alguna... No sé, es que yo creo que nos han dicho de todo, ¿no? Claro, nos han dicho X-Ray Specs. Sí. A mí me dijeron... No me acuerdo cómo se llamaba... Pero sí, sí. Vamos, que sé, que principalmente al exterior, ¿no? Las referencias. No, pero también, por ejemplo, no sé quién dijo, en plan Último Resorte, que por eso los ¿sí? he puesto también. Sí. Y... Ahora, no. En algunas descripciones de los eventos, cuando hacen un concierto y te describen, hay veces que te preguntan y nos describimos nosotras y vale. Pero hay veces que a veces también mola cuando lo describe alguien. Yo lo prefiero que nos describa a la gente. Y te descubres como siendo eso, Último Resorte, y dices, madre mía. Joder, me están comparando. Palabras mayores. Que van a pagar por eso y yo sin saberlo. ¿Quién son estas tías? Ya te viene una especie de responsabilidad así de golpe. Claro, no sé, parece que van a esperar. No sé, yo es que no soy muy amiga de las descripciones también. Es que no, pero mola, a mí me gusta leer ahí ese tipo de cosas. Claro. Sí, pero me refiero a que cuando tienes que etiquetar a una banda, ¿qué suena? ¿Cuál es tu referencia? ¡Jo, me cuesta un montón! No. Ya. Parece que ya te pones esa etiqueta y tienes que cumplir. Y si alguien quiere, y si alguna vez quieres cambiar de estilo o algo, ya estás comprometido a que... ¡Qué va! Pero es inevitable, ¿no? También, ya, un poco. Claro. Ya, no sé. Si en realidad es nosotras no nos ceñimos tampoco a nada. Sí. Hombre, siempre, a lo mejor una referencia para la gente que no te conozca, es que es normal. Sí, es normal. Luego ya cada uno que valore y que diga, luego, pues... O sea, cuando vas a ver a algún grupo y no lo conoces, y ya esto, ¿a qué suena? Y yo misma busco también luego eso, pero hacerlo yo conmigo me cuesta un montón. Bueno, conmigo, con la banda. Sí, decir, también puede que... ¿Qué decías? Eso. Que también puede pasar que te inspiras en algo y luego no suenas a eso para nada. También. Yo qué sé. Sí, no. También. Vamos a poner más música. Te toca, Paloma. ¿Toca despierta? Ah, voy a darle. A ver, yo quiero proponeros que escuchéis a 5, 6, 7, 8. Son unas japos muy locas. Y nada, pues nos molan a las tres también. Sí, son hombre. Tres. Alba además estudia japo. Entonces, bueno, por traerlas aquí a esta tarde aquí a Toledo. A que animen un poco el ambiente. Sí, sí. Tres chicas enrolladas, podríamos traducir esta canción. Sí, tres chicas guays. Cool chicks. Sí. Venga, vamos para allá. Eso somos nosotros. Can't leave her. I'm sick, cool, chick, just be free. Ahí se escuchaban unas risas al fondo y me imagino por qué es esto. ¿Eso está a posta o es por la trampa esta que estabais comentando antes, fuera de micro? No, las risas no sé qué serían. Nos lo pasamos bien. Nos pasamos bien grabando. ¿Pero qué pasó? Esta tiene su historia, esta canción. Pues es que en esta nos saltamos una estrofa y así se quedó grabada. O sea, nos dimos cuenta, yo me di cuenta en el momento de que había, de que nos habíamos colado. ¿Y por qué no dijiste nada? Pues porque íbamos con todas las prisas y bueno, y luego, ¿sabes? Como que no le di mucha importancia, pero luego cuando estábamos grabando las voces fue cuando cuando nos dimos cuenta de la cagada, en plan... Ya, es una pena porque era justo la estrofa. Esta es una versión de una canción de Iggy Pop que hizo con David Bowie, Funtime. Y justo es la estrofa que dice I don't need no heavy trips, I just do what I want to do, que es no necesito colocones fuertes, hago lo que quiero hacer. Y bueno, está en realidad es que decidimos censurarla porque nos parecía hipócrita. Por parte de Iggy Pop. Viniendo de Iggy. De los dos, más bien, diría. Pues sí. Bueno, ¿teníais prisa cuando estabais grabando? ¿Teníais poco tiempo en el estudio? ¿Cómo? Bueno, es que nos grabaron así dos colegas y ya llevamos unas cuantas horas y les veíamos ahí con cara de sufrimiento. Y era local por horas y eso cada hora era pasta. Dijimos, venga, esto cuanto más velocidad. Barato, mejor. ¿Y dónde grabasteis? En el Rock Palace, en un local de ensayo, pillamos ahí unas cuantas horas. Y en Madrid, vaya. Y sala por excelencia de conciertos de punk. Sí, yo, vamos, últimamente donde más voy, podríamos decir. Sí, ¿cómo veis, ya que ha salido el tema, cómo veis primero la programación de esa sala y luego el en general el ambiente de Madrid en cuanto al punk rock y otros estilos duros? Estas de las difíciles. Sí. Esa es difícil. Paloma esta no la contesta hoy. No, a ver, yo por ejemplo la programación del Rock Palace pues me mola un montón. Siempre siempre programan cosas que me hacen cruzarme la ciudad para ir ahí a ver un concierto, bandas en giras. Claro. También tiene locales de ensayo, entonces ahí también descubres muchos grupos nuevos, gente que está haciendo cosas nuevas, entonces me parece muy interesante, la verdad. Y en general Madrid, pues es, no sé... O sea, a ver, nosotras venimos de Toledo y llegar allí es descubrirlo todo, porque hay un montón de gente y se mueven mucho más las cosas. Entonces, nosotras, pues encantadas, claro. Pero sí que se nota que hay diferentes escenas, que cada gente también tiene su rollo... Claro. Es difícil hablar también de una escena así unida, no sé, no es, por ejemplo, lo hablábamos hace poco de las casas ocupas, a veces, por ejemplo, en Barcelona sí que se unen más y hay conciertos tanto en la calle como en ocupas, y están como más en bares. Implicados con la música. Sí. Por ejemplo, en Rock Palace vienen bandas de gira por todo el mundo que en otros lugares tocan en ocupas y en Madrid tocan en Rock Palace. Sí. Que no es que diga que las casas ocupas de Madrid estén mal, sino que hay veces que... Que prestan más atención a otras cosas. Claro, que claro. Es más sectario. Sí, a la política, claro. A la música. Hombre, en parte de lo lógico, sí. Pero bueno. Hombre, sí. Pero a veces la música también tiene política, tiene... No, no, claro, y además es cultura, básicamente. Claro. O sea, no es otra cosa. O sea, yo las experiencias que he tenido es que la organización a veces suele ser bastante caótica y una banda que viene de gira tiene dinero y también. A veces como que parece que el dinero en una ocupa no está bien visto, pero es que es la realidad. Una gira, un grupo que viene de gira se financia, o sea, se mueve con gasolina. Claro. Tú no puedes entrar a una ocupa y pensar que el mundo es muy bonito y que la gasolina no la usas en tu vida y que estás contra el sistema, pero realmente estás dentro. Entonces yo creo que es el problema en Madrid, que en esos círculos es gente cerrada para algunas cosas y hacer conciertos... A ver, tampoco quiero aquí lanzar un mensaje negativo contra las casas ocupas, pero es complicado, es más difícil. Hay que montarse una. Y ya está, y quejarse menos. Yo estoy de acuerdo, estoy estudiando la situación. Tengo un libro de ocupación. O sea, ya estás estudiando el asunto. Sí, me la pasa un colega. Ahora falta la práctica. El edificio España ya lo compraron, que si no... Hombre, ahí tienes un buen chiringuito, sí. Bueno, más música. Que creo que Paloma está entrando en shock. Ay, ha pensado demasiado, huele, huele a quemado por aquí. Tres frases del tirón, ya. Alba. A ver, qué piense. Pues venga, voy a poner... Es que no... Bueno, otras japonesas. Venga, ¿cuáles son? Se llaman The Nurse. Que Alba es una loca de Japón. Claro, ya me tocaba poner algo. Las tengo aquí pillas. Y nada, pues son del 83, de Tokio, y a mí me molan bastante. A todas. Bueno, a todas, si nos enseñó Paloma, de hecho, o sea que... Pues yo, sí. Pues yo a ver qué es, porque no tengo ni idea. Pues a ver si te mola. Solo vibrato. Solo vibrato. No pasa nada. Eso se corta. A ver, no, se va a dejar. ¿Sí? Sí. A ver qué ha pasado. Eso, pues la tenía marca. A ver si es que... No la lee. Espérate, voy a ir desde otro sitio. En este reproductor no le hace ni caso. Pero no pasa nada. Digo... A ver, yo no la recordaba así. Bueno, yo quería ponerla a los vibratos, ¿no? Aquí está, venga. Bueno, a ver sí, si ahora suena. No pasa nada. The Nurse. Estaban de Nurse, bastante zopencas, sí. Me ha gustado. Están muy guays. Sí. Potentorras. Venga, otra. Ya esta nos ha puesto ahí las pilas. Bueno, pues nos habíamos propuesto traer bandas actuales o bandas con las que trajésemos para darles un poco ahí. Con las que tocamos. De voz. Y yo he traído unos que me molan un montón, que son los portadores del Tinga Tinga, donde toca Paloma, también toca la batería con otros amigos. Y nada, tienen unas letras muy curiosas. No voy a decir nada de las letras, las vais a escuchar. Y nada, tocan ahora en Madrid. Ahora están un poco de parón, pero ya volverán. Ya, ¿eh? A ver si tocáis más a menudo. Sí, algún día. Y nada, esto es un directo en Madrid, en... No me acuerdo, en la Bulitzer, creo. ¿No fue en el Rock Palace? Jugar. Lo pone aquí. En el Hemos tocado tres veces, así que alguno tendría que ser. Bueno. Pone aniversario, luego es que no se ve entero el título. Aniversario Madrid Radical. Así queda todo en familia. Anda, mira. Bueno, pues, la guaco ha elegido bien. Pues nada, vamos a darle. Candela. Un, dos, tres, ¡vamos! Aunque no te lo creas, tu padre está de baja. Que corte, joder, a mí no me da la gana. Ahora empezaba la buena, relaciones paternofiliales. Qué vergüenza. Pues aquí se ha cortado. Ahí había unos bueno, unos tu padre piropos se hace pajas. Hacia sí. Una de las integrantes es que de Raúl Pau. Pago al público. Sí. Bueno, portador del Tinga Tinga, proyecto de Paloma. No sé si paralelo o... Paralelos. Perpendicular, o yo no sé cómo llamarlo. ¿Y vosotras dos tenéis también otros contubernios de este estilo o no? No gran cosa, la verdad. Yo qué sé, yo tengo algún proyecto por ahí, pero no hay nada grabado ni nada. Así que mejor no hablar de ello, a ver si lo vamos a agafar. Pero bueno. Guaco supersticiosa, por lo que parece. ¿Y Alba, tú tienes...? No, yo a veces... Toco con Álvaro en el salón y ya pelota. Está. Álvaro, bajista también. Bajista de California 82. 82. Pues, y de Salamandra. Eso otro no grupo, bueno, ¿no? ¿Qué es eso? Pues es tampoco un grupo, se puede hablar. Sí, es un grupo stoner que han sacado ahora, pero vamos, no tiene nada grabado. Y no han tocado todavía en directo ni nada. Pero también son los mismos, o sea, California 82 a tutipleno. Sí, casi. Son tres Californias. Que les gusta entre ellos, ¿sabes? Como... Intercambio de parejas. Bueno, pues vamos a por otra canción. Te toca a ti ahora, Paloma, ¿no? Si no me equivoco. A mí... chaval, ¿yo qué iba a hacer? Calvario. Sí, venga. Queríamos pinchar pues lo que decía Guacu de bandas de ahora. Y Calvario es una banda de chicas de Madrid. Y también son tres. Y tocamos con ellas en un concierto en el Rock Palace, de hecho, y allí las conocimos, las vimos en directo y, jo, pues, tienen mucho rollo, están divertidas. Así que a ver qué os parece. Calvario, ¿tienes algo ahí? Ya está. Calvario, una tarea pendiente de nuestra colaboradora Paloma en su A42, su sección de Rutas Enemigas. Os las traeremos. Caerán, tarde o temprano. Hablábamos de grupos con los que habéis tocado y cuál es el que más os ha molado a cada una de vosotras. ¡Ostras! ¡Uf! ¡Joder, es de pensar! Yo... ¡Joder, es que... A mí me tocó muy hondo Hanna. Hanna, que es una chica que toca sola... Toca con una guitarra y un loop, se graba unos beatboxes, rollo... Psk, Y se hace ahí un loop, se hace la base, graba la guitarra por encima y hace así como una música casi psicodélica, muy bailable. Tocamos con ella en el Festival Potorrock en Valladolid y fue toda una sorpresa. Acabamos todas bailando, dándolo todo, y no tiene nada que ver con nosotras en cuanto a estilo, pero a mí me encantó. Y ahora es gran amiga, además. Sí, la trajimos a tocar el pasado jueves a Madrid. Ah, es verdad. Sí. Así que... No, Hana, estoy... sonido electroorgánico. Hana con... O sea, como la palabra budista. J-H-A-N-A. ¿Hay una palabra budista que es Hana? ¿Qué sí, significa? No sé, es un tipo de meditación. O así. Es una chica mística. Pues no lo sabía. Alba, ¿tienes tu... Yo... ¿Hay tu preferido o preferida? Joder, es que no sé. Ay, es que yo siempre tiro para los California. Pero no. Yo qué sé, también mola... Yo qué sé. Velociraptor, también tocamos con ellos... Los que son, es que esto el rato barre para casa. Sí, porque son colegas. AVT también, cada vez que tocamos con ellos me lo paso guay. Que también son colegas. Bueno, pues, hombre, es que al final todos somos final colegas. Haciéndote amigo, claro. Cuando algo te gusta, pues intentas que esté contigo. Claro. Y Hana no es colega, ¿no? ¿Tú sí. qué le has dicho? Paloma, no sé. Bueno, ¿yo? ¿Le has dicho algún nombre, sí. Paloma? Sí, yo he dicho, o sea... Ah, Tensión, Tensión, también molan. Sí, iba a decirlo ahora, me molan mucho Tensión y Jo Sudor. De Madrid. Claro. Velociraptor, el concierto de la carpintería me ha parecido el concierto del año. Es que fue un conciertazo ese que dimos, ¿eh? La carpintería es un local de ensayo que tiene Sudor y... Ya cerró. De Toledo, en Olías. Ahí estuve yo. Sí, y ese, si quieres la banda y el mejor concierto, pues eso. Ese concierto y todas las bandas Javier, y ya está. Y ya está. Me tiro a la piscina, sí. Ha salido a relucir el Potorrock. El otro día estuvimos hablando aquí con Bea. Sí. Una hora y media que estuvo. No, ahí estuvimos pinchando a Limón, mano a mano. Ella nos dio su visión del concierto, del festival, y la vuestra es igual de positiva que la suya. ¿O? Sí, sí, sí, sí. Siempre lo comentamos, además, que fue una experiencia muy... Se notaba todo el trabajo que había detrás y salió muy bien. Además, vino mucha gente. No, y además eso, que fue desde el principio la sala petada, la gente coreando nuestras canciones, que ya las dos que teníamos subidas a YouTube. Sí, y de hecho era la primera vez que salíamos más allá de... Sí, de Madrid y Toledo. De la sierra, sí. Y, joder... Es alucinante, joder, a mí me reafirmó el decir, me flipa tocar con estas chicas y que monten conciertos gente como Bea, por ejemplo. Claro. Y el viaje de coche y todo, ¿sabes? Como que fue la primera experiencia como banda fuera de lo que conocemos. On the road. On the road. Sí. Y no sé, y el Potorrock en general, pues una pasada. Muy guay. Si este año... A ver si esta vez, si hay nueva edición, no me lo pierdo. Esa vez no pude ir. Yo me iría a Valladolid, a otro Potorrock, aunque no toquemos. Pues ya sabéis que tenéis casa, porque yo, vamos, tranquilamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo viví allí 10 años. Sí, Valladolid suena así como aburrido, pero no, o sea, está bien. Tiene rollo, ¿eh? Luego salimos de noche después del Potorrock, tal, y había ahí mazo de ambiente, ¿eh? Sí. O sea, estaba ahí toda la cena del Potorrock junta, entonces estuvo divertido. Ibiza, luego venido, luego Valladolid. Bueno, vamos a escuchar una vuestra. En este caso se trata de Rutina Asesina. Yeah. llegamos al ecuador del programa, ya llevamos la mitad, 45 minutitos más o menos, con esta canción de la Rau Pau, Rutina Asesina. Se empiezan a abrir las bolsas de corteza ya. ¿Puedo esto... masticar? ¿O va a quedar... Sí, no, es un efecto especial. Mastica de espaldas. Mola. Eso y abrir latas de cerveza es lo más, lo que más mola. Seguramente lo que, los mejores momentos de este programa han sido eso. La banda sonora. Eso y insultos y tacos. Es lo... Bueno, pues... Algo eso por ahí ahora no creo que no había ninguno. No, el hombre, es que está lejos del micrófono. Bueno, así se hace un esfuerzo, se puede conseguir. Se me ha ido saltación, me pones a hablar de pedo. La escatología. Qué rato nos hace pasar. Ese gran mundo. Bueno, que sí, ya se me ha venido. Lo has dicho antes tú, Waku, creo que lo has dicho tú, que de primeras escribíais en inglés. Sí, nada más. Sí. Y aquí tenemos dos canciones ya, si no me equivoco, dos canciones ya con, en castellano. ¿Apatía? ¿Grabada? No, grabada es una, Apatía es en inglés. ¿Es en inglés? Espérate. Sí, el título está en español, pero... La ese fue el primer comienzo de tanteo, cantar en inglés y poner el Apatía, era como, es que esta canción es Apatía. Eso, todo el mundo como que prefiere español siempre y a mí es que lo que me pasa es que las letras naturalmente me salen en inglés, no sé si parece pretencioso o lo que sea... Pero a mí me sale en inglés. Yo qué sé, yo también nací en Inglaterra, entonces pues de niña pues hablaba en inglés y yo qué sé, a lo mejor es un poco por eso también. Y porque es más fácil, como son casi todas las palabras monosílabos, más fácil rimar, más fácil todo. Uh-huh. Pero bueno, sí, estamos intentando hacer temas en español ahora y ahora están saliendo en castellano. ¿Pero casi la letrista eres tú o todas o cómo es esto? La letrista. Sí, bueno, de momento todos los temas como que sí, los escribí yo, pero por ejemplo, hay un tema que es el de Rata, Insaciable, que lo escribió Alba y a mí es el que más me gusta. Porque... Anda. Pero este no está incluido aquí. No, es el último, es la última canción que tenemos. Hay nueva remesa de canciones. La puedes escuchar viniendo en directo a los conciertos. Ah, vale, vale. ¿Cuál es el próximo? Lo del otro día fue un intento. ¿Hay alguna fecha ya? Pues sí, el 5 de febrero en Madrid, La Gruta 77, ¿no? Sí, sí. Tocamos demasiado, tenemos a los madrileños hartos. No, ya, y vamos ¿Y a ver. Con qué, ¿tocáis solas o cómo? No, tocamos con AVT, con Escombros y con... Se me va a olvidar. Ah, se me ha olvidado. ¿Quién más? Alguien más. Es que yo no recuerdo ahora mismo. Bueno, en Facebook viene todo. Yo no. Gruta 77, 5 de febrero. ¿Has dicho? Sí. Sí, creo. Sí. Bueno, pues que la gente lo busque. Que... Y también vamos a salir por primera vez. Sí. Bueno, por segunda vez. Nos vamos a Barcelona el 14 de febrero a celebrar el Día de San Valentín. Muy bien. El viaje de amor de Rau Pau. El viaje de amor de Rau Pau a unas jornadas feministas. Es muy bonito, buen plan para San Valentín, sí, yo creo. ¿Y con quién tocáis ahí? Pues con Wanda y la Mujer Pantera. Sí. Y no sé, más actividades que tienen hechas, pero no sé si hay más bandas o no. Estamos muy implicadas en todas nuestras actividades. No, es que son unas jornadas de todo el día, que estoy yo hoy muy lenta. Y también hay como cantautoras y tal, pero como no somos de allí, pues no. Sí, no pues sabes, eso. No estás un poco despistas en cuanto a con quién vais a compartir el escenario, ¿no? Entonces. Sí, os lo contamos a la vuelta. Yo sé que es en la parada de metro Arco de Triunfo. Pues alguien quiere ir. Pues sí, muy céntrico, sí, señor. Yo es que nunca he estado en Barcelona, o sea que... Pues es céntrico, mucho. Bueno, pues cerca de Montjuïc. Está. Bueno, a ver, vamos a poner una canción. Venga. Ahora toca Alba. Pues yo qué sé, ya que hemos estado hablando antes de grupos con los que hemos tocado y tal, y me había traído algo de los California, pues los ponemos. Hubiese puesto algo de lo último que han grabado, pero como todavía no lo tienen colgado ni nada, he tirado para la maqueta. Sí, porque lo último que han grabado suena muy bien. Sí. Suena ahí de estudio, ahí todo profesional. Suena todo muy guay. Glam. Lo de Gandía. ¿No? Sí, en el Tigrus. En el Tigrus. Yo lo único he visto fotos, nada más. Así que nada, por no desvelar el misterio antes de tiempo, pues he tirado para la maqueta, que es así lo más guarro que tiene y tal. Y una de las canciones, pues Arthur canta en falsete. Entonces me flipa. No suele cantar así, es la única canción que hay. Así que nada, pues esa más acción se llama. Thank you. California 82, ahí los toledanos dando cera. Ahí oímos a Paloma en sus estertores de la muerte. Está peor que yo, la pobre. Sí, sí, sí, se está poniendo colorada, los ojos se le salen de las órbitas. Bueno, un cuadro. Menos mal que no estéis aquí para verlo, querida audiencia. Vamos a seguir poniendo música. Waku. ¿Qué? Aquí. Estaba traumatizada la pobre, no sé. Es que acabo de comerme unas cortezas y soy vegetariana. Ah, pues eso es un tema. Un tema chungo, es que yo no sé porque yo no sé, no la he visto. Pensaba que eran de trigo, ahora todos son de trigo. No, no, pues esas no. Bueno, que nadie lo sepa. Ya lo sabe Tampaña. Y parte del extranjero, que esto soy pues en Dinamarca, sí. Cuidado. Joder. Bueno, vale. ¿Qué quieres que pongamos? Vale, pues yo quería poner Dirt. Se escribe Dirt, que es un grupo de anarcopunk inglés. De, eso sí de que finales, no comen corteza, seguro. De finales de los 70, de, como relacionados con los Crash. Grupos, uh-huh, eso, de anarcopunk, con un ideal así anarquista, pues eso, ecologista y tal. No sé si se dice ecologista. Bueno, y lo he puesto porque canta una chica también, y en esta época habían muchas bandas con chicas y no era un hecho, dentro de ese ambiente no era un hecho maravilloso ni un hecho súper admirable como parece ahora, que ahora vivimos una época más retrógrada que la anterior, ¿no? Que si una banda de chicas hace un grupo es como, wow, súper mérito. No, debería ser algo natural. Y creo que en ese círculo era algo natural y por eso lo pongo y porque es un temazo. Hiroshima. Ahí estaban Dirt con Hiroshima. Bueno, seguimos componiendo canciones, ¿no? ¿Qué demonios? Ahora le toca el turno a Paloma. Que ya se ha terminado de recuperar. Sí, pues estoy yo, pues, para pensar. A ver. Salud. Pedos, ¿no? Pero eructos. Sí. Claro. No sé, chin chin. Don't wanna be prisoners. Eso es un temazo. ¿Os mola que la escuchemos? Sí, sí, sí. Además son tres chicas también. Y ay, me flipan. No conozco. Pues te van a molar, yo creo. Sí. ¿Dónde son? ¿Inglesas? Son... es que siempre confundo Suiza con Suecia. ¿Swiss? ¿Qué es? Escrito en inglés. Yo creo que es Suiza. Bueno, es Switzerland. Sí, yo creo que es Suiza. Son Suiza, yo creo. Y Suecia es Sweden. Pues son suizas. Pues son nada. Tres chicas suizas. Mira, qué raro, grupo suizo. Yo creo que va a ser el primero que va a sonar en el programa. ¿Cuándo, en los 80? Ala, pues mira. Pues... sí, creo que sí. Y... sí, ¿no? Sí. Y vamos, pues eso, es que lo dicen todo. Pues venga, vamos a escuchar a Chin Chin. We'll be right back. Chin Chin, Don't Wanna Be Prisoners. Bueno, no está mal. Este no te gustan, ¿eh? Este no me ha gustado tanto, la verdad. Ya. Bueno, grupo suizo, el primero que suena aquí. Raro, yo es que creo que no conozco, ahora mismo estoy pensando y yo creo que no conozco a ninguno. Pero bueno, no. Bueno, no pues yo que sé, ahí que todo tiene una primera vez. Pues mira, sí. Seguimos con Raúl Pau aquí cuando nos queda todavía media horita de programa. De este programa en diferido, estamos grabando un domingo, un par de semanas o tres antes de que se emita, porque son chicas ocupadas y tienen mucho follón, y yo también. Madrileñas. Y ahora, claro, eso es verdad, porque toledanas, pero viví estás en Madrid. Sí. Sí. Cada una con sus cosas, pero... Sí, entre que también ensayamos allí, al final tocamos allí. Claro. Pues, al principio sí. Ensayábamos en Toledo, cuando yo vivía aquí aún, y ensayamos en el local de California 82. Por eso estamos ahí en nuestros corazones. Pero ensayábamos muy poco. Y es, yo qué sé, yo creo que el grupo empezó a avanzar cuando vivimos las tres en Madrid. Sí. Pero bueno, los inicios son bonitos también. Pero también aquí es más difícil tocar. Sí, tocar y todo. Y todo. ¿Tú crees que cualquier grupo, o creéis, que cualquier grupo toledano que quiera salir del gueto que significa Toledo se tiene que ir de aquí? ¿A vivir fuera? Sí, sí, sí. Directamente. A no ser que tenga muchos contactos. Claro, a no ser que estén en la ciudad, en Toledo, pero con contactos de fuera, lo tienen chungo. Toledo, yo creo, es una ciudad dura. ¿En qué aspectos es dura? En los aspectos de conciertos, de alternativas, sí, de ocio, claro, de... No, aquí hay gente muy especial. Es más, la gente rara aquí es la más rara del mundo. Pero... ¡Hala! Amor toledano, es en eso. En el buen sentido, o sea... Ya, por eso digo amor. Pero sí, en el ambiente en general es más difícil y por eso tiene más mérito, ¿no? Las cosas que salen, sí, ¿no?, de aquí. Lo típico de que entre la basura nacen las flores. Sí, aquí además pasa el tajo, que abona muy bien la suerte. Claro. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Raúl Pau, y en este caso es una debilidad mía. Porque yo soy un Beatles maníaco absoluto, y aunque esta canción no es de los Beatles, ni se le parece, pero la popularizaron ellos sobre todo. Hablamos de Louis Armstrong. Estaba Twist and Shout de Raúl Pau, versión de Que yo aquí, vamos, no sé, pero por lo que oigo comentaros, yo creo que a los Beatles os importan tres pimientos a las tres, ¿no? Temazo, sí, tienen algún tema que se salva, pero sí. A ver, es como le preguntas a alguien cuál es, no sé, es como la banda más famosa del universo, ¿no? Sí. Los pues Beatles. Sí. Elvis y ellos. Yo qué sé, pues no sé, hay más cosas en el mundo. Dio la casualidad de que se me ocurrió hacer una versión de ese, en plan, venga, vamos a hacer algo original, vamos a hacer la versión de los Beatles. Bueno, yo me lo paso muy bien cuando la tocamos, la sí, verdad. Sí, bueno. Y has dicho, la más bailada. Tiene temazos. ¿Qué época? La primera, supongo. La más rocker o... Yo de épocas no sé. A mí me gusta la de... ¿Cómo es? No sé. A mí me gusta el Hielo Submarín. Yo de los Beatles realmente... A mí me gusta la de... It's been a hot day night. Primera época, sí. And I've been working like that. Sí, es eso, que... En los conciertos, un par de veces hemos dicho, Waku y yo, antes de tocar esta canción, que es una influencia nuestra, los Beatles. La mayor influencia de Raúl Pau son los Beatles. Y la gente no se ríe, ¿sabes? Pilla el sarcasmo. ¿No? Yo creo que no. No lo pilla. Las dos veces que lo hemos dicho, la gente sonríe. Deben de pensar que somos una banda tributo a los Beatles. Bueno, ya terminaréis haciendo canciones de su última época, cuando Yoko Ono y tal. Sí. Yo estaba pensando en versionar Imagine. Hostias. ¿No? Pero eso ya es John Lennon solo. No. Claro, por eso más heavy le metemos ahí bueno, un poco sí, de... Bueno, sí, si quieres... Le metemos ahí un poco de prisa. Si quieres extremos, sí, la verdad que sí. Bueno... Intentarlo, a ver qué pasa. No, yo creo que... Es un reto, ¿eh? Bueno, Alba, tu turno. Vale. Pues nada, voy a poner... Joder, es que tenía dos de desechables, que me gustan mucho, y es difícil decidirse. Así que nada, voy a poner... Pues, como llevamos un programa así muy sucio... De canciones sí. Que la calidad no... Estamos comentando que todas las canciones que ponemos suenan a... Suenan a culo. Pero bueno, yo qué sé. Como nosotras un poco. Sí, de hecho nuestro lema suele ser rabia y flequillo sucio. Que suene sucio, sí. Suele pasar. Entonces, bueno, pues voy a tirar por la más sucia. La maquetera. ¿Eh? La maquetera, eso es. El vampiro se llama. Y es un temazo. Desechables, vamos a seguir con el programa y ahora pues yo qué sé, si Waku ya está dispuesta, porque no sé dónde andaba, pues te toca, así ha sido un... Vale, pues yo quiero poner a los Vibrators, que es un grupo de los 70 de Londres, de punk, y es uno de mis favoritos, yo creo, de ese rollo. Y además esta canción me inspiró para una de las nuestras. no sé si decir cuál. Sí, ¿cuál? ¿Fish and Chips? ¿No? No, fue la de Rabies. ¿Fue Rabies? Sí. Eso no sabía. Sí, es el riff del principio. Sí, a ver, yo cuando me pasan estas cosas no lo hago conscientemente, pero luego me doy cuenta de que pues sí. Pues la voy a poner seguida. London Girls, un temazo. Para ver eso, porque os he dicho antes que la iba a poner la de Rabies, pues la sí. Voy a poner las dos del tirón. A ver qué. Para ver la comparación. A ver si se nota, a ver si se nota, me he delatado. Bueno. Venga, vamos a escuchar Vibrators y luego Rapago. Vale. We'll be right back. cogemos carrerilla para la recta final del programa y ahí estaba, pues, para marcar un poquito los tiempos de este, de estas último cuarto de hora, pues Rabis de Raw Pau y previamente los Vibrators con London Boys, London Girls. London Girls. Sí que se anotaba ahí. Sí, el, que es un poco canteo, yo no me había fijado. El homenaje, como decía Ana Rosa Quintana, se anotaba ahí. Si no lo lleva así, nadie se da cuenta. Ya, seguramente. Tenía que haber callado. Te pero porque tenemos el cerebro carcomido por el alcohol y las drogas, pero no por otra razón. Vamos con otra, Paloma. Pues ya está sorpresa, porque pues he traído un CD pirata de Crash, me lo compré en el rastro. Con, no sé si tendría 16, 17 años, de estas veces que iba sin que mi madre lo supiese. Mamá, si escuchas esto, bueno, pues... Cosas que pasan. Cosas que pasan. Me costó un pavo y es que no vienen las letras, entonces pues la primera, a ver qué nos a ver qué suena, ¿no? Sí, me por... apetecía poner la banda, pero... Luego decimos cuál era, si la recuerdo. A una, a las dos y a las tres. I am no feeble Christ, not me. He hangs in glib delight upon his cross, above my body. Christ, forgive, forgive. I vomit for you, Jesu. Shit, forgive. Down now from your cross. Down now from your papal heights. From that churlish suicide. Petulant child. Down from those pious heights. Royal flag bearer. Goat. Billy. I vomit for you. Forgive. Shit, he forgives. He hangs in crucified delight. Nailed to the extent of his vision. His cross. His manhood. Violence, guilt, sin. He would nail my body upon his cross. Suicide visionary, death reveler, rake, rapist, life fucker, Jesu, earth mover, Christus, grave digger. You've dug the pits of Auschwitz. The soil of Treblinka is your guilt, your sin. Master, master of war, enigma. You carry the standard of our oppression. The Nola is your gaiety. The bodies of Hiroshima are your delight. Nos hemos, se nos está yendo de las manos esto, chicos. Y la cuestión es que es fácil que se nos vaya de las manos con esta pedazo de banda que son los Crash. Vamos a dejarla ahí de colchón. Que mola. Sí, está haciendo el concierto. O sea, un conciertazo, iba a decir, un programa bastante caótico. Es lo normal aquí, vamos. Cuando se bebe tanto. Bueno, teníais que haber visto el programa. Estamos bebiendo tanto. Pues, teníais que haber visto cuando vinieron California 82, así que fue. Bueno, Arthur y David vinieron, ¿no? Sí, eso. Y eso fue una cosa, un terremoto total. Una locura. Sí, bastante. Como dicen, apretar la bra que llega el huracán. El huracán. Bueno, pues mientras que suena aquí un poquito, voy bajando así poco a poco, pues vamos ahí ya encarando ya lo último del último. Y a ver si podemos vamos a ver si podemos meter dos o tres temas más. Venga, bien. Venga, Alba. Ah, ¿me toca a mí? Ya paso de hacer preguntas, ya directamente a escuchar música. Pues espérate que yo no sé qué más tengo por aquí, ¿eh? Ya no te quedaban, ¿no? Pues yo diría que no mucho más, ¿eh, Dani? Algo habrá. ¿Ponemos la de los Gaggers o te quédate alguna? Venga, ponemos la de... Wow, ¿querías poner una? Es que el tiempo corre, el tiempo es dinero, en la radio. Vale, bueno, pues yo... Me va a poner, se la cedo a Waku. Pues venga. Sí, porque no te quedan, ¿no? Bueno, luego buscamos alguna. Para lo... Sí, aquí bueno. Están los AVT. Pues venga. Pues Vibrator, una... no, ese no. The Gaggers. Sí. Bueno, venga, la Gaggers. Que iba a poner Waku. Vale, bueno, yo iba a poner los Gaggers, que es un grupo de Londres también, pero es actual. Los vi hace 2 o 3 años que fui a Londres. Y nada, también como que me sirvió medio de influencia para un tema, para los coros. Y nada, que es un... Que Waku es una London Girl. Y ya está. No, pero... se puede hacer nada para evitarlo. Que está gracioso el rollo que llevan, así como medio chulesco, como de punk insoportable y niñato. Y está guay, ese... Ese rollito de vez en cuando no está mal. Vamos a chulear algo. The Gaggers, out of your mind. La banda Raw Power, por lo que veo, está despistadísima ya a estas alturas del programa. Ya no ven ni las señales que les hago con las luces de emergencia. Y ahí estábamos chuleando con The Gaggers un poquito, Out of Your Mind, y ya vamos con la penúltima. Alba la tiene preparada ya, sí, ¿no? A punto que antes, de lanzarla. Antes me ha pillado por sorpresa. Que nada, vamos a poner AVT, que es un grupo de Madrid. Que 2 de sus integrantes fueron los que grabaron pues nuestras canciones y, uh-huh. Y nada, se enrollaron mucho y nos reímos mucho en esa grabación, aunque yo creo que sí. Acabaron hasta los cojones. Pero bueno, pues esto es AVT y la canción se llama Generación Maldita. Que... Última canción que ha sonado en el programa de hoy a cargo de AVT, Generación Maldita. Pues esto se acabó ya. Queda solo tiempo para un tema más. Y Raúl, Pau, tenéis los últimos segundos para decir cada una de vosotras lo que queráis decir. Vuestras últimas palabras, en el caso de alguna de vosotras, realmente puede ser que sean las últimas palabras. Sí, sí, esta noche, hoy termino el día, pero lo voy a intentar. Nuestra audiencia os escucha. Pues... os habéis quedado ahí. Tenemos que decir cosas profundas ahora. Hombre, claro, ¿no? En ese último momento. Que sé, que viva la expresión, que cualquier persona que esté deprimido, amargado en su casa, que por favor, que se empiece a expresar ya, que haga cualquier cosa, cuanto más radical mejor, y que lo haga, que hay mucha gente esperando a recibir eso. Y que no tenga miedo a la policía. Alba. Bailad, malditos, bailad. No sé, la verdad es que esto de las últimas palabras me suena demasiado serio. Suena como un poco aquí, como estos programas de los domingos por la mañana de curas o algo así. Mejor lo dejamos. Sí, sí. Pues bueno. Gracias a Rutas Enemigas por invitarnos. Gracias a vosotros. Gracias por las litronas también. Y porque ha sido una tarde entretenida. Yo vengo de estudiar y bueno. La verdad que... Y te has liberado un poquito, ¿no? Me viene de la rutina... ¿Cómo es? Rutina asesina. De la rutina que me está matando la vida. Te queda poco ya. Bueno... Pues, yo quiero decir que viva la radio, que viva el punk, joder. Oye, eso. Di que sí. Pues queda dicho. Esas palabras yo creo que son ya... Las últimas. Las de verdad. Gracias y nos vamos con Who's Pushing You. Raúl Pau, hasta la siguiente. Espero que sea cercana. Chao.